mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. A la mañana con 2 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a viernes, de fin de semana, viernes social. Ahorita está el sol muy fuerte, muy bonito. Y también se esperan temperaturas no tan bajas. No se espera lluvia, no se espera nieve tampoco. Así que es un buen augurio para este día. Pero bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 26 grados Fahrenheit. Se espera un cielo soleado. En estos momentos tenemos un viento que corre a 8 millas por hora, una humedad de un 37% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 26, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, sábado 8 de abril, se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 38, con cielos muy soleados. Así que el día de mañana va a estar todavía mejor la temperatura. Y el domingo, pues ni hablemos, máximas de 54, mínimas de 41, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes 10 de abril se esperan temperaturas máximas de 66 grados, escucharon bien, máximas 66, mínimas de 50, con cielos soleados y despejados. Para el próximo martes se esperan temperaturas máximas de 69 grados, mínimas de 56, con cielos soleados y despejados. Ya está aumentando ahí un poco los rayos ultravioleta, el índice de rayos ultravioleta está aumentando. Y para el próximo jueves, ahora se recorrió. Nos dice que el próximo jueves habrá un poquito de lluvia y nieve por la tarde de 2 a 7. Y el viernes también nos dice que habrá un poquito de lluvia y nieve débiles por la madrugada, como que de 2 a 3 el próximo viernes. y de 3 a 7 de la tarde y de 8 a 10 de la noche. Va a ser más lluvia, pienso. Tal vez en donde está más alto, probablemente iba a caer un poco más de nieve en lugar de agua. Qué curioso que vamos a tener temperaturas muy agradables y de repente vuelven a descender las temperaturas. Me imagino que viene por ahí un frente frío, ¿no? O algo por el estilo. Y bueno, hoy estamos a viernes, ¿verdad? Pero el día de ayer fue jueves y hoy es Viernes Santo y estamos en Pascua. ¿De dónde proviene la palabra Pascua? O sea, ¿significa lo mismo que Pesaj? Entonces, ahorita te voy a hablar más adelante de esto para que, pues, bueno, vamos a hablarlo de una vez, ¿no? Que nunca lo hacemos al principio, de vez en cuando hablamos de algo, ¿verdad? Entonces, te voy a hablar entonces de esto. Estos días de celebración son claves tanto para los cristianos como para los judíos y están marcados por dos palabras que no deberían entenderse como sinónimos en diferentes idiomas, según religiosos, aunque a menudo así lo usamos Pascua y Pesaj. Y bueno, Pesaj, la fiesta que celebran los judíos. Los judíos celebran Pesaj, palabra que significa pasar por alto. Fue lo que explicó a CNN el rabino Hori Cherem de la Nueva Congregación Israelita de Uruguay. Dice, lo que nosotros estamos celebrando es la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Y para que esa liberación se dé, según el relato bíblico, hubo 10 plagas. En la última plaga, que es la muerte de los primogénitos en Egipto, Dios le dice a Moisés que tiene que pintar con sangre de cordero, un cordero que después iban a ofrendar para que sea la comida de Pesaj. Los marcos para que cuando el ángel de la muerte vaya a matar a los primogénitos, pase por encima de las casas que tengan los marcos, fue lo que explicó. Por lo tanto, Pesaj, palabra hebrea, designa justamente ese pasar por encima o pasar por alto que menciona el relato bíblico, ¿no? Hay otro significado de carácter metafórico, agrega, que es el de boca que comenta. La tradición judía nos enseña que la historia de Pesaj se tiene que comentar y debe pasar de generación en generación. Toda generación judía debe sentir que estuviese saliendo de Egipto. Entonces, por eso se debe mantener la tradición, pasar la historia de generación en generación y recordar Pesaj, fue lo que dijo. Y bueno, ¿y de dónde proviene la palabra Pascua? Los cristianos, mientras tanto, celebran esta semana la resurrección de Cristo 3 días después de la crucifixión. Y según el relato bíblico, hito al que designan Pascua, la Pascua se puede rastrear hasta el Cordero Pascual, que era la ofrenda que se comía en Pesaj. Llegada la fecha de la liberación de Egipto, los judíos celebraban con el famoso cordero que Dios manda sacrificar para comer en familia, fue lo que dijo Cherem. Y a ese cordero se lo tradujo como el Cordero Pascual. Entonces, cuando el mundo cristiano celebra la Pascua, la celebra porque era en base a la cena que tuvo Jesús, quien murió celebrando Pesaj tras esa cena donde había un cordero pascual. En la comunidad católica la palabra Pascua también se asocia con paso, solo que en este caso no se trata del paso de la esclavitud a la libertad, sino de la muerte a la vida. El paso de la muerte a la vida, ¿no? La resurrección. Y otro término viene a complicar la cosa, Easter, ¿no? Este término en inglés es de origen incierto, según la Enciclopedia Británica. Una opinión transmitida en el siglo VII por el monje benedicto, conocido como Beda el Venerable, y era que derivaba de Eostre o Eostrae, o sea, la diosa anglosajona de la primavera y la fertilidad, fue lo que dice la enciclopedia. Sin embargo, en la actualidad hay un amplio consenso de que deriva de la designación cristiana de la semana de Pascua como In Albis, que evolucionó a Eustarum en alemán antiguo y allí eventualmente al término en inglés y alemán actual. Entonces, pues ahí está la otra palabra, ¿no? De Pascua. Easter. Ahí está, bueno, toda esta información interesante de dónde proviene la palabra Pascua, ¿no? Y qué significa el mismo, bueno, si significa lo mismo que Pesaj, pues más o menos todos, ¿no? Están parecidos, nada más que cada uno le da una connotación diferente. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Zombie, zombie,

8 de la mañana con 52 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, una persona llamará mucho a tu atención a partir del día de hoy y es probable que te involucres sentimentalmente con ella o con él más adelante. Irradiarás energía positiva y es probable que otros se interesen en ti. Tauro, los astros te dicen que debes aprender a relajarte y darte la oportunidad de pasarla bien. No siempre tienes que estar preocupado. Por otro lado, un amigo pasará por una situación complicada y te pedirá un consejo. Géminis, se impone que corrijas tus errores del pasado porque de lo contrario te perseguirán por el resto de tu vida. Si lo haces, ten por seguro que te ahorrarás muchos dolores de cabeza. En cuanto al amor, si no tienes pareja es probable que conozcas a alguien. Cáncer, podrían darte un regalo que esperabas desde hace mucho tiempo y ese gesto te hará sentir querido. Hoy también te despedirás de una persona del género opuesto que te lastimó mucho. Es hora de que te valores y veas por ti. Para el signo de Leo, este viernes sí deberás tener paciencia adicional con algunas personas que te rodean. Te fastidiarán tanto que en cualquier momento querrás arremeter contra ellos, pero no lo hagas, tranquilízate y evita un desastre mayor. Virgo, la recomendación para este día es que trates de poner más cuidado en tu trabajo porque podrías cometer un error irreparable. Esa equivocación incluso mancharía el buen récord que llevas hasta el momento. Libra, es preciso que te concentres en cuanto a la realización de tus proyectos porque cada aspecto es importante. No dejes pasar ningún detalle o todo podría haberse arruinado. Dedícale más tiempo si es necesario.

Y bueno, en la primera nota que les traigo el día de hoy es para todos los que nos gusta Super Mario Bros. La movie. Bueno, pues espectadores de Super Mario Bros. Movie tienen advertencia sobre escena post créditos. Aquí les voy a decir de qué se trata esto, ¿ok? Los fans de Super Mario Bros. Movie emitieron una advertencia para aquellos que planean ver la muy publicitada película animada en los cines. Estrenada el día miércoles, el 5 de abril, la película es una adaptación de la exitosa franquicia de videojuegos de Nintendo y la protagonizan Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black y Charlie Day. The Super Mario Bros. Movie ha recibido malas críticas, incluidas las de Clarice Lovegrave de Independent. Sin embargo, los jugadores han elogiado la fidelidad de la película al material original y la plétora de referencias ocultas que contiene. Sin embargo, como han advertido muchos cinéfilos, muchos de los que vayan a ver esta película se perderán una de las mayores referencias porque aparece al final de los créditos. Si bien la película también presenta una escena alegre en la mitad de los créditos de Super Mario Bros. Movie, usa el final de su tiempo de ejecución para provocar a un personaje principal de los juegos de Mario. Dice que consultes los detalles sobre lo que comprende esa parte de la escena, ¿no? Y bueno, los espectadores que ya vieron la película instaron a otros en las redes sociales a seguir sus consejos, dijeron. Sinceramente, odio las escenas post-créditos en películas como Mario, porque nadie se va a quedar después, porque no es una película de Marvel, una persona escribió. Tal vez tenga que rogar al resto de mi familia que se quede para verlo. Entonces lo que dicen, pues quédate para la escena posterior a los créditos, otro imploró. Si te encantan los juegos y todo eso, te va a encantar. Y quédate hasta el final de los créditos, de nada, alguien más comentó. Y acabo de ver The Super Mario Bros. Movie y puedo decir para todos los fanáticos acérrimos de Mario que les encantará. Y quédense para los créditos posteriores porque Nintendo nos dio una última sorpresa. Fue lo que expresó otra persona entusiasmada, ¿no? Y bueno, hasta aquí voy a hablar porque ya si hablo de aquí en adelante es spoiler. Y pues tampoco lo voy a leer porque yo pienso que va a ser una de las películas que voy a ver, ¿no? A mí me gusta Mario Bros, yo jugaba Mario Bros, tengo el Nintendo y pues no juego. Jugué en hace un año, ¿no? Más o menos. Y pues fue uno de los jueguitos que me iba a jugar sin permiso de mi mamá. Sí, mami. Bueno, ya lo sabía, le había dicho, ¿no? Pero no era buena tampoco, no era buena. Siempre no pasaba, no sé, de segundo o tercer nivel, ¿no? En cambio tenía primas que sí iban ta ta ta ta ta. Ya se sabían todos los trucos, ¿no? Pero bueno, ahí está, hay que quedarse a ver hasta el final donde salen los créditos porque va a salir algo más que va a salir. No lo sé, ¿ok? Y también en otra información que podría decirse que es ciencia y también tecnología, se trata de de la inteligencia artificial de un robot humanoide. Recuerden que la semana pasada pues estaba diciendo, ¿no? De que ya muchas personas importantes de la tecnología estaban diciendo paren esto, paren la inteligencia artificial o AI porque la humanidad se puede ver afectada, ¿recuerdan? Pues aquí está algo al respecto, no es de que tengan cuidado, pero miren lo que hicieron, ¿no? Es un robot humanoide que responde preguntas y dice cuáles son los días más felices y tristes de su vida. Ameca es el nuevo robot que responde preguntas de su vida personal e incluso tiene distintas reacciones faciales para esta prueba. La compañía creadora Energer Arts aseguró que utilizó la inteligencia artificial GPT-3 y la GPT-4. Entonces, pues mucha gente dice, tú te pondrías a platicar con este robot humanoide de nombre Ameca. Bueno, a él le preguntaron que si cuál había sido sus días más felices. Dice, el día más feliz de mi vida fue cuando me activaron. Fue una de las respuestas que dio. Cierra los ojos, abre los ojos, mueve la cabeza, mueve los labios. ¡Oh, my goodness! Sí, da miedo esto, ¿no? No hay nada como experimentar la vida por primera vez, ¿verdad? Es lo que dice. Se sintió increíble estar viva e interactuar con personas. Es lo que está diciendo. Estoy pues leyendo el video, ¿no? Engineered Arts publicó un video que muestra la evolución de su robot humanoide Ameca. ¿Qué más están diciendo este robot? La verdad es que sí da miedito, ¿no? Ya se ve como muy futurista, o sea, como veíamos las películas de inteligencia artificial, así igualito ya se ve. Ameca respondió preguntas sobre su historia personal y también puso a prueba sus reacciones faciales, o sea, frunce el ceño, mueve los ojos, los párpados, se agacha como cuando vas a decir cállate, cuando te pones el dedo en la boca, nos agachamos un poco, ¿no? Así como... Y bueno, pues la compañía dijo que usó la inteligencia artificial de GPT-3 y GPT-4 para esta prueba. También se sonríe, o sea, está parpadeando. También, sin embargo, señaló que con GPT-4 el tiempo de procesamiento fue más largo y Ameca fue menos receptiva. Entonces, es impresionante. Engineered Arts dijo que Ameca es un robot más avanzado de su tipo y para su desarrollo, o sea, se enfocó en tecnologías innovadoras, modulares, confiables y fáciles. No, la verdad es que yo sí estoy impresionada de estarlo viendo. Ameca es un producto que está disponible para la venta y alquiler para eventos, donde puede oficiar como recepcionista, o sea, puede dar la bienvenida y decir, ok, te hacen una lista, pues vas a entrar a la fiesta. Híjole, ¿te imaginas? No, sí. Se viene un cambio. Oh, no sé cómo decirle. Un salto, ¿no? Un salto bastante grande. Ahora sí que cuando decían, o sea, tenganle miedo a la inteligencia artificial, pues a esto se refiere, ¿no? Sí, un robot que ya va a tener casi como un pensamiento humano, casi, obviamente no, nadie va a pensar como un humano, ¿no? Pero que te va a resolver muchas preguntas, te va a dar las respuestas y va a poder hacer cosas no solamente a través de un teclado, sino que ya a través de un cuerpo artificial, pues también podrá hacer el trabajo de muchos de nosotros, ¿no? Entonces, así está, ¿cómo la ven? Impresionante, ¿no? Y en otra información, científicos descubren un continente que había estado desaparecido durante 375 años. Los científicos descubrieron un continente que se había estado ocultando a plena vista durante casi 375 años. Históricamente se ha especulado sobre si existe un continente conocido como Zelandia o Terryuamaui en el idioma Maori. Y según TN News, Zelandia tiene un tamaño de 1,89 millones de millas cuadradas. Era parte de un supercontinente llamado Gondwana, que incluía la mayor parte de la Antártida Occidental y el este de Australia, hace más de 500 millones de años. Primero se dijo que fue descubierto por primera vez en 1642 por el empresario y marinero holandés Abel Tasman, que estaba desesperado por descubrir el gran continente del sur. Y a pesar de no poder encontrar la nueva tierra, conoció a los maoríes locales, quienes inicialmente estaban opuestos por su llegada. Sin embargo, continuaron brindando información valiosa sobre las tierras de alrededor y hasta le contaron sobre la existencia de una gran masa de tierra al este. Y no fue hasta en el 2017 que los geólogos descubrieron que el continente se había estado ocultando a plena vista todo el tiempo. Los científicos coincidieron en la existencia de Zelandia, que comenzó a alejarse de Gondwana por razones que los científicos todavía están tratando de comprender. La mayor parte de este continente recién descubierto está bajo el agua y los geólogos de Zealand Crow Research Institute, GNS Science, lo ha utilizado para para ponerlo como ejemplo sobre como algo muy obvio que puede llevar un tiempo a descubrir. Es un proceso que aún no se entiende completamente. Sealandia comenzó a ser retirada, fue lo que explicó Tulloch, y su colega Nick Mortimer, quien dirigió el estudio, bromeó diciendo que era genial antes de explicar. Dice, si lo piensas bien, cada continente del planeta tiene diferentes países, pero solo hay 3 territorios en Zelandia. Y bueno, pues ahí está. Qué impresionante, ¿no? Cuántas cosas. Imagínense que nosotros estemos arriba de otro, de otra ciudad, ¿no? Porque puede pasar, ¿no? Por eso hay tantos restos fósiles también. Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos y los dejo con Calm Down, cálmate, tranquilízate con Rima. Vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y a la entrada de la clasecita del día de hoy vamos a hablar del delicioso aguacate, que dicen que no es fruta ni verdura. ¿Qué es? Bueno, pues el aguacate es el ingrediente madre de una salsa con fama mundial, el guacamole, el delicioso guacamole, ¿no? De la cual se consumen unos 48 mil toneladas durante el Super Bowl. El aguacate es una fruta llena de vitaminas que le dan su capacidad nutritiva y lo transforma en esencial para la salud. Entonces vamos a hablar sobre alguna de estas bondades. Aquí nos dice que es fruta, otros dicen que es verdura, otros dicen que no es fruta, ni tampoco es verdura. Pero para mí es verdura. Bueno, obviamente, ¿no? Mi opinión no importa realmente, pero como siempre lo consumo con otros vegetales o con otras comidas, para mí es una verdura, aunque sea una fruta, ¿no? Pero tiene un manjar milenario. El aguacate es un producto originario del continente americano. Los aztecas le conferían propiedades afrodisíacas y su nombre proviene del náhuatl aguacatl, que significa... No les va a gustar mucho el significado. ¿Quieren que se los diga? Aguacal en náhuatl significa testículos de árbol. Su corteza es gruesa y dura, de color verde, cuyo tono depende de la variedad. La pulpa es aceitosa, de color crema a verde amarillento, con un sabor similar a la nuez. Medio aguacate contiene 22.5 gramos de grasa, 160 calorías y aporta más de 20 nutrientes esenciales. Entre ellos está la fibra, el potasio, la vitamina E y la vitamina B, y también es rico en minerales como el hierro, como el fósforo y el magnesio, además de ácido fólico, niacina y biotina. Y no tiene colesterol ni sodio, pero sí tiene grasas saludables que pueden ayudar a mantenerte sano. ¿Cómo lo podemos consumir? Por lo general uno lo come así en una tortillita, se lo come crudo, le pone poquita sal o no le pone nada, ¿no? Lo puedes poner en una ensalada, lo puedes poner como un ingrediente en un sándwich. Existen muchas otras maneras de incluirlos en tu alimentación. Y también se puede utilizar para reemplazar la grasa para cocinar y es perfecto como sustituto natural vegetariano de las proteínas contenidas en carne, en huevos, queso y aves de corral. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios que tenemos? Nos ayuda a regular el colesterol. Incluirlo en nuestra dieta mejoraría la salud cardíaca. Y esto se debe a que contiene grasa monoinsaturada, micronutrientes y componentes bioactivos que pueden desempeñar un papel importante en la reducción de los niveles de colesterol total en la sangre e incrementar su variante buena. También nos ayuda a combatir estrías. Diferentes estudios encontraron que gracias a sus grasas saludables, ya que tiene más vitamina E que cualquier otro fruto, el aguacate ofrece una profunda hidratación de la piel. Para lograrlo, lo único que tenemos que hacer es como el guacamole. Vamos a machacar bien el aguacate y vas a aplicarlo mediante masajes circulares donde tengas las estrías. Y luego lo vas a dejar por 15 minutos y lo vas a enjuagar con agua templada. También nos dice que es bueno para las arrugas. Puedes aplicar el mismo procedimiento que te acabo de mencionar donde tengas las arrugas. Por eso hay mascarillas de aguacate, ¿no? Que te ponen en la cara. Yo nunca me he puesto, se me hace como un desperdicio de aguacate, prefiero comérmelo. Pero de que sí funciona. Por algo muchas mujeres utilizan esta mascarilla, que es mucho más efectiva que a veces las otras que te cuestan súper caras, carísimas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te ayuda a estimular la formación de colágeno y pues ayuda a combatir los daños provocados por los radicales libres, porque el aguacate pues tiene mucha vitamina E y D. Entonces eso nos va a ayudar a la formación de colágeno, que es la proteína clave para que podamos mantener una piel elástica, suave y fuerte, ¿no? También es amigo del cabello, el aguacate también se utiliza para ponértelo en la cabeza, en el cabello, ¿no? Porque tiene minerales, vitaminas y ácidos grasos que pues son ideales para hidratar y añadir brillo al cabello. Lo que tienes que hacer, vuelves a machacar un aguacate y lo vas a aplicar sobre todo en las puntas de tu cabello, que son las partes que más necesitan de humectación, si no díganmelo a mí. Que ahorita traigo aquí como que me tengo que cortar el cabello. Y bueno, esto se utiliza pues para humectarla y lo podemos dejar por 30 minutos y después lavarlo como es costumbre. Se aconseja aplicar esta mezcla una o dos veces por semana. También dice que ayuda contra las canas. El aguacate funcionaría como un efectivo remedio natural para combatir las canas gracias a su rico contenido en cobre, que es un mineral esencial en la producción de melanina y catalasa, enzimas que ayudan a descomponer el peróxido de hidrógeno que se acumula en los folículos pilosos y que elimina el pigmento del cabello. También es antipiojos, a ver ahí para sus niños y niñas, ¿no? Que van a la escuela y de repente vienen ahí con sus piojitos. Una forma natural de combatir estas plagas es hirviendo 5 huesos partidos, los vas a partir estos huesos de aguacate, con 2 ramitas de ruda, ¿ok? 2 ramas de ruda y 5 huesos partidos por la mitad de aguacate. Lo vas a echar en agua hirviendo y después vas a aplicar como si fuera una loción, dando un masaje por todo el cuello cabelludo. Sin secar, vas a envolver la cabeza en una toalla y vas a dejar actuar durante 1 a 2 horas. Y dice que esto va a ayudar para quitar los piojos. También para tener unas pestañas envidiables. El aceite de hueso de aguacate es uno de los ingredientes más usados en muchas de las máscaras o rímel para pestañas que existen en el mercado de la cosmetología. Su rico contenido en vitamina C es perfecto para nutrir el folículo piloso, lo que favorece el crecimiento de pestañas y las hará más largas, oscuras y abundantes. Les voy a decir aquí un truquito que a mí me sucedió por accidente. Yo lo había dicho ya hace años, pero hace años atrás. hice un pleonasmo ahí, ¿no? Pero yo me enfermé del herpes simplex, ese que te sale en la cara y me salió cerca del ojo, o sea, que estaba peligrando mi ojo, mi vista. ¿Por qué me salió? Porque me había salido en el labio. Después tenía obviamente muy mal mi alimentación, o sea, no comía bien. Me había puesto a dieta con un nutriólogo, bajé muchísimo peso. Y eso hizo que me quitara pues muchos alimentos que pues realmente necesitaba yo, ¿no? Entonces eso hizo que me bajara las defensas. Entonces cuando uno baja las defensas, pues sale el herpes y ya lo tienes. Sí, yo ya lo tengo, el herpes simple, que es cuando te salen las ampollas en la boca. Entonces de ahí yo me contagié hacia mi rostro. Y a pesar de que tenía mucho cuidado, pues sí. O sea, estaba ahí casi en el lagrimal de mi ojo. Entonces, es horrible porque me pasó de la mano, de los dedos. Por eso me hice alérgica al ajo. De los dedos. De ahí fue donde, pues dormida yo creo, me toqué la cara, qué sé yo. Y me lo pasé al rostro, ¿no? Y es horrible tener el herpes simplex. Para las personas que no saben, compadécense por favor de las otras personas que lo hemos padecido o que lo están padeciendo, porque es como tener, se siente como una herida como de fuego y viva, así totalmente, o sea, se siente así, horrible, se siente que te quema. Yo dormía con mi mano dentro de una bolsa con hielos y se derretía así, pero al instante, ¿no? Del ardor que se sentía. Y bueno, el punto no es ese, el punto es de que cuando ya, o sea, te dura 15 días nada más. En mi mano sí me duró como un mes o más. Bueno, para que totalmente se me sanara me duró meses en la mano. O sea, de lo feo, 3 semanas, ¿no? O algo así. Y en el rostro, 2 semanas, lo feo. Y después de eso, o sea, te queda una alergia. O sea, que yo ya no me podía poner sombras en mis ojos. Hasta la fecha no uso mucho. Pero quedé alérgica a ese tipo de cosas, ¿no? Que me pueda activar. Pero empecé a usar la pomada de tepezcohuite. No sé si ustedes la conozcan. Si no la conocen, los invito a que vayan a una herbolaria, a una tienda natural y la consigan. Y yo me ponía en el párpado para hidratarlo porque se me resecó bastante la piel. Y me empezaron a salir mis pestañas, o sea, súper pobladas y más largas. Entonces se me habían caído muchísimas pestañas. Yo tengo mucha pestaña. A veces, antes yo creo que las tenía mucho más pobladas y más largas. Y pues ya con todos los químicos que uno se pone con el rímel y todo esto, pues se van cayendo, ¿no? Y las pestañas tienen fecha de caducidad, se caen. Y pero bueno, ese tepezcohuite yo me lo ponía y me empecé a notar, ¿no? Que a las 2 semanas tenía mucha pestaña y me estaban saliendo chiquitas y después tenía bastantes. Entonces, a lo que yo le atribuí ese crecimiento fue al tepezcohuite. Entonces, si ustedes quieren aplicarlo, ya después me dirán si les funcionó o no. Nada más asegúrense que nada más sea tepezcohuite, ¿ok? Porque hay unos que traen como mentolato y cosas así. Entonces, eso te puede hacer daño. Y nada más es ponerte poquito así en el párpado. Ni siquiera yo me ponía en la pestaña. Y no sé qué efecto tendrá. Pero hizo que me crecieran las pestañas, como esos químicos que te venden de 1,000, 2,000 pesos, ¿no? En México, que es un gel que te ayuda para crecer las pestañas, pues así más o menos me funciona a mí. Entonces así vas a poder tener unas pestañas envidiables con el tepezcohuite o con el aguacate. Y bueno, también ayuda para los parásitos intestinales, o sea, beber un té del hueso o la cáscara del aguacate en ayunas durante 3 o 4 días, es uno de los remedios que la sabiduría popular recomienda para deshacerse de las lombrices intestinales. Yo creo que todos deberíamos hacer esto. De hecho, ayer compré un aguacate, voy a hacer este té y lo voy a tomar en ayunas, dice, por 3 o 4 días. Su actividad antibiótica y molusquicida podría explicar, por ejemplo, su efectividad contra los parásitos contra los parasitosis por lombrices. Uno nunca sabe, ¿no? Si tenemos lombrices o no. Cuando estamos chiquitos, pues decimos sí, porque comemos mucho dulce, mucho cochinero, pero pues ya adulto dices, no, ¿cómo crees? Entonces no estaría mal, ¿no? Tomar un tecito del hueso de o de la cáscara del aguacate en ayunas durante 3 o 4 días. También un remedio contra la diarrea, la semilla de aguacate tiene un lugar importante en la medicina tradicional indígena americana, ya que la utilizaban para tratar la diarrea y la disentería. Y también existen referencias del uso de las semillas, el hojas y cortezas para combatir la inflamación del tracto gastrointestinal. Y para preparar este remedio debe servir el hueso triturado, colarlo y beberlo como agua de uso durante varias veces al día cuando tienes diarrea. También tiene propiedades afrodisíacas. El pueblo azteca llamaba al árbol del aguacate el árbol del testículo, y de ahí que en la sabiduría popular sea muy apreciado por sus propiedades afrodisíacas y no faltara en la dieta. Y esto se debe a que es rico en vitamina B, que aumenta la libido, regula los niveles hormonales y ayuda a la producción del esperma. Pues ahí está, tiene bastantes beneficios y les di bastantes opciones de remedios que pueden utilizar, que podemos utilizar, ¿no? Y no nada más tirar el hueso y la cáscara, se pueden hacer muchas cosas. Tiene propiedades afrodisíacas, remedio contra la diarrea, parásitos intestinales, para que te salgan pestañas envidiables, es antipiojos, lucha contra las canas, es amiga de tu cabello, te ayuda para combatir las arrugas, para combatir las estrías y para regular el colesterol. ¿Qué más queremos? Y es nada más el aguacate, que yo sé que en algunos momentos el aguacate es súper caro, ¿no? Por eso están los memes de Leonardo DiCaprio cuando está en su película que está tirando dinero. Así dice, guacamole para todos, ¿no? Cuando el aguacate está muy caro. Pero bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Si ustedes quieren leerlo, pues vayan ahí, holadoctor.com. Y la información, el título es, a ver, vamos. Propiedades del aguacate para la salud, ¿no? Para que las puedan volver a leer, compartir, y si se les pasó la receta, si no, pues ustedes escuchen nuevamente la grabación el día de mañana, que va a estar disponible a las 6 de la mañana. Lo adelantan el programa y se van a la receta para que ustedes ahí lo escriban, ¿ok? Y bueno, las fuentes que ellos consultaron fue la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Natural Medicines y PubMed. Bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.

10:14 Ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda esta semanita. Les deseo que la pasen genial y que pues disfruten de estos días para meditar, para disfrutar de su vida, de los suyos y de su entorno. Y si pueden, pues hacer un poco de oración o meditación, háganlo. No necesitan ponerse un altar ni nada de eso, o sea, el solo hecho de que se pongan conscientes de lo que hay en su mente, pues los va a descubrir, ¿no? Les va a descubrir dónde andan, qué es lo que está pasando por sus cabecitas, qué está pasando por nuestras cabecitas, y pues para ir desechando todo aquello que no nos ayuda y que no nos sirve. Bueno, ahora sí, me despido a todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Las personas que se perdieron ayer Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde, y la grabación también estará disponible a las 2 de la tarde en la página de la radio www.sexyloveradio.com, la pestaña principal donde dice programas podcast. Ahí pueden escuchar todas las grabaciones, o en la pestaña donde dice música. Ahora sí, me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.